si tú estás aquí, todo va a salir muy bien. Confío en ti, voy a ver que todo va a salir muy bien. Pero si tú estás aquí, todo va a salir muy bien. Confío en ti, voy a ver que todo va a salir muy bien. Yo sé que tú estás aquí y todo va a salir muy bien. Confío en ti y voy a ver. Deposita en él tu problema, deposita en él tu carga hoy. Estás aquí y todo va a salir muy bien. Confío en ti y voy a ver que todo va a salir. Yo sé que tú estás aquí y todo va a salir muy bien. Confío en ti y voy a ver que todo va a salir pasa lo mismo. Yo creo que a mí y a todos nos pasa lo mismo que a José Julián con su moto. Cuando le conocimos a él o cuando le conocemos a él, no lo cambiamos por nada, ni siquiera por la moto, ni por cualquier otra. Pues con respeto a los que tienen moto, no es por envidia. Desde que le conocimos a él, a ver si ustedes trajeron sus voces hoy. Te dos, tres, cuatro, rompes cadenas y arrancas la muerte de COVID eterna. Tu gracia me llena y me come gusto, nada me atormenta, no tengo susto. Corazón, desde ahora y para siempre. Quiero hacerle una invitación especial a aquellas personas que nos visitan por primera vez. ¿Quién viene hoy por primera o segunda o tercera vez a este lugar o a una reunión como estas? Bien, sí, veo caras nuevas. Aquí todos tuvimos nuestra primera vez y después de la primera vez no le quedan ganas sino de más. Entonces yo les invito que nos acompañen ahí a la entrada. Van a estar con una chica muy especial para nosotros, que es Jenny. Si usted vino invitado por algo, yo invito que aquella persona que lo trajo o lo acompañe hacia allí. Tenemos algo muy especial, tenemos un regalo para ustedes hoy, es un regalo. Entonces, para que puedan recibir ese regalo, Jenny, ¿por qué no voleas tu mano allá en medio de la oscuridad, de la penumbra de la noche, de las sombras ahí? Ella es Jenny. Pero antes de que vayan con ella, Quiero hacerles una invitación a todos, porque esto es igual de importante. Solemos hacer primero esto, pero hagamos un cambio hoy. Yo quiero que ahí por un momento cierre sus ojos. Lo que acabamos de cantar no es en vano. Lo que acabamos de cantar no solamente son palabras escritas y tocadas y ejecutadas musicalmente. Es una forma en la que tú y yo entregamos nuestras vidas a Él. Acabamos de decir que Él llena nuestros sentidos, que Él desata nuestro destino, que Él es quien quita toda gravedad. Entonces yo te invito que ahí en tu corazón y cantes nuevamente esto: llenas mis sentidos, respiro libertad, así muy suave, desatas mi destino y no existe gravedad. Toco lo eterno, alumbras mi razón, veo todo claro, tú mueves mi corazón. Y llenas mis sentidos, respiro libertad, desatas mi destino y no existe gravedad. Toco lo eterno, alumbras mi razón y veo todo claro, tú mueves mi corazón. Llenas mis sentidos, respiro libertad, desatas mi destino y no existe gravedad. Y toco lo eterno, alumbras mi razón, veo todo claro, y tú eres quien mueve mi corazón. corazón. Llenas mis sentidos, respiro libertad. Desatas mi destino y no existe gravedad. Toco lo eterno. Quiero que usted ahí me regale un minutico. Para los que esta mañana estuvieron en la oración a las 7 de la mañana, fue un privilegio confirmar la palabra de hoy. El Señor algo está diciendo, que dejes para encontrar ese tesoro. Algo te está pidiendo que entregues. Solo es algo entre tú y Dios, nadie más. Pero tú sabes que Dios te está pidiendo que entregue en este momento. Y qué bueno saber que Dios confirma palabras. Y hoy lo estamos comprobando por la noche los que estuvimos por la mañana. Espero que sea de bendición. Y así como fue de bendición, espero que entonces usted al salir le pueda dar un abracito al pastor José Julián en agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en esta noche en su vida a través de él y por haberse dejado usar de esa manera tan bonita. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias a quienes nos visitan. No se les olvide, atrás nos regalan un minutico con Jennifer, que está ahí atrás. Solo es para tomarle sus datos, queremos saber algunas cositas nomás. ¿Listo? Dios les bendiga, quedamos despedidos. ¡Qué rico! ¿De qué? ¿Cuál, Carolina? ¿Usted está disfrutando? Sin embargo, queremos extender la invitación. Esa es la última concentración del año 2007. Si usted de pronto quiere quedarse un rato más y en lugar de irse a perder el tiempo o a ocuparse en cualquier otra cosa, yo le invito a que se quede con nosotros y celebre en esa fiesta. Sí, sí, sí. Dios, a ti mi vida te daré. Empieza Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti lo viviré. Nunca me avergonzaré. Oh, oh, oh. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Empieza Jesús por mi salvación, por la eternidad, y te tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, nunca me avergonzaré. Oh, oh, oh, te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Oh, oh, oh, te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma. Eres el que visa al ciego da, quites en la oscuridad, el salvación del mundo en tus manos está. Eres el que vista al ciego da, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, nunca me avergonzaré. Oh, oh, oh. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Soy ¿Cuántos quieren dar su vida al Señor con todo? ¿Cuántos quieren dar su vida a Él con todo? A ver sus palmas. Con toda mi vida soy dispuesto a amarte, y todo mi tiempo solo es para servirte. Con toda mi mente disfruto conocerte, y todos mis días son para alabarte. Me tienes loco, apasionado, que soy totalmente de ti enamorado. Me tienes loco, apasionado, yo soy totalmente de ti enamorado. Con todos mis dichos confieso que eres bueno. Mis manos, mis pasos quieren seguir tu ritmo. Con todos mis hechos declaro tú eres bello. Mis fuerzas, mi todo son para adorarte. Loco, apasionado, estoy totalmente de ti enamorado. Me tienes loco, apasionado, estoy totalmente de ti enamorado. Mis brazos son banderas para adorarte a ti. Mis pies quieren brincar para celebrarte a ti.

¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? Sí, ¿cuándo volverá? Y para que nos despidamos de ese 2007, para que se lleve algo en su corazón y en su mente, que donde usted vaya cause un problema, pero no por lo malo que usted es, sino por lo bueno que usted es, que cause el lío donde vaya, en cualquier lugar. ¿Qué estás buscando, hijo? Estás buscando lío, estás buscándome a mí. Buscando lío, estás buscándome. Si estás buscando lío, estás buscándome a mí. Buscando lío, estás buscándome a locos. Buscando lío, estás buscándome a mí. Buscando lío, estás buscándome. Si estás buscando lío, estás buscándome a mí. Buscando lío, estás buscándome a ellas tocan donde más se duele. Estás buscando lío, estás buscándome a mí. Buscando lío, estás buscándome. Si estás buscando lío, estás buscándome a mí. Buscando lío, buscándome a mí. Buscando como siempre el equilibrio de mi premio. Sin encontrarme tan ebrio, soberbio, se maneja de mala manera. Ahí me planto con mi furia y mis críos armando lío. Navego en una América sobre mi atmósfera que me asfixia. La evolución de ángeles reclama justicia. Lastima lo que ven, porquerías que no dan enseñanza. Y esto avanza sin esperanza. Se lanza el bandolero al ataque, al rescate. Si estás buscando lío, estás buscándome a mí. Si estás buscando lío, estás buscándome. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve el precio de la mano de necio? Buscando lío. Si estás buscando lío, estás buscándome a mí. Buscando lío, estás buscándome. Si estás buscando lío, estás buscándome. Buscando lío. No me quieren ir. Es que uno se cansa. Uno se cansa. Chupamancha, chupamancha, como dice mi amigo Silvio. Silvio. Pero yo quiero que ustedes me ayuden, o si no, no. Hacemos ese trato. Vamos, hagamos un trato. Todos ustedes me ayudan. Bien. A ver, más o menos dice así. Quita mancha. Parum pam pum, parum pam pum, parum pam. Quita mancha, pum, parum pam pum, parum pam pum, parum pam. Quita mancha, pum, parum pam pum. Bien. Entonces quiero escuchar ese quita mancha. Quita mancha. Quita mancha. Que te aplaza, la noche que te gasta, volumen que te eleva, manada que te lleva, la mente que decide, el cuerpo que te pide, futuro que te cuesta, que hagan las apuestas. ¿Cómo poder aguantar una vida tan dura? ¿Cómo poder entrenar en un mundo que apura? Sigo parado, si miro a cada lado, si miro para arriba, encuentro la salida. Libera de la pena y quita la condena. Nada más que siento, no se la lleva el viento. Si me pudiste frenar en un punto que apura, si me pudiste aguantar una vida tan dura. Se la mancha y me haces lo. Muy bueno, anda, ay, ay, ay. resurrección. El codazo fue certero, esa vez dolió. Ey, foraceros, tienen algo para ver. No tienes idea, men, acá no acabas de chocar. Porque no para la locura, alguien lo va a entender. El pelo cae. ¿Cómo? Que pocos pueden. Puede caer, vea, vea, ese loco puede hablar, vea, ese paralítico salta. ¿Quién fue? ¿Quién vio? ¿Quién ha hecho esto? Y dicen fueron esos dos, pero falta el resto. Ese tipo le conviene que no te levantes. Ese amarreo me está gustando más que antes. ¡Oh! No para la locura, alguien lo va a entender. La urgencia no me apura. Vean, vean, vean, vean, ese loco puede. Ni oro, pero lo que tengo te doy. No tengo plata, ni oro, pero lo que tengo te doy. Vean, vean lo que pocos pueden ver. Vean, vean, ese muro puede caer. Descubrí mi realidad. Hoy es que encontré lo que es amor y mucho más. Le das un motivo a mí. Sí, sí. Estando contigo soy feliz. Sueño, mi despertar, eres mi paz, mi libertad. Puedo por ti llegar más allá. Eres mi vida, eres mi paz, mi libertad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ya en mi oscuridad la iluminó. Hoy, gracias a ti, borro el ayer, vuelvo a ser yo. Porque sé que hoy tengo a mi lado. Yeah. descanso en ti. Descanso tranquilo, porque sé, sí, Señor. Entonces, yo quiero que, hay una canción que hoy la ensayamos, pero no sonó, no la sonamos. Pero yo quiero que entonces se sienten un momentico. Uy, gracias. Claro, ¿qué dijeron? A esto es lo que le falta, es agua. Mire, yo no sé cómo haya venido usted a este lugar. Aprovechemos este momento, no siempre los tiempos de concierto nos dan para eso. Venimos y ¡ah! ¡Qué bien! Pero mi problema lo tengo todavía a mis espaldas. Entonces, yo sé que esa canción ustedes se la saben. Y pueden descansar en él, como decía esa canción. Descanso tranquilo porque sé que hoy tengo a mi lado en quién creer. Entonces, yo le invito que ahí con sus ojos cerrados, si quiere permanecer sentado, si en algún momento se quiere poner de pie. Y confesemos con nuestra boca en esta noche. Hay un proverbio que dice que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejasen, con todo Dios nos recogerá. No importa quién te haya dado la espalda, no importa cuán difícil sea la dificultad. Mira, de pronto a alguien le escuché una expresión que es un tanto vulgar, pero en algún momento yo me sentí así. Cuando esa persona lo dijo, no es una persona que tenga temor de Dios, y lo dijo de esa manera. Yo lo voy a poner en palabras cultas, obviamente. Esa persona me dijo: la vida defecó y se limpió conmigo. En pocas palabras, me siento arruinado, me siento por el piso, me siento mal, me siento solo, me siento abatido, afligido, angustiado, menesteroso, enfermo. Todo lo que ustedes traigan en su corazón y en sus vidas, déjenlo en este lugar. No se lleve nuevamente esa carga. Él no le quiere soltar, Él siempre quiere estar a su lado. Entonces medite por un momento ahí, tómese unos segundos y diga: Dios, esta es mi carga, esta es mi preocupación, esta es mi dificultad, este es mi problema, este es mi dolor, esta es mi angustia, esta es mi tristeza, esta es mi enfermedad. Yo quiero salir de este lugar como una nueva criatura, quiero salir de este lugar renovado, cambiado y transformado por el poder de tu Espíritu Santo. Yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y aunque yo esté en el centro de de la tempestad. No dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltaré. La luz que se acerca al que busca de ti y terminará. Y terminarán los problemas. Los problemas, y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti. Conmigo está, y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás. Que el sol se oscurezca y tiemblen las montañas y el mar se seque, no me soltará. En la oscuridad tu luz resplandecerá. Se acerca al que busca de ti y terminará. Y mientras llega el fin, voy a alabarte. Voy a alabarte. Sí, Señor. Espíritu está en este lugar, permite que Él toque tu vida, invítale en ese momento. Está toca mi vida, toca mi alma, toca mi mente, mi cuerpo, mi ser. Jesús, renuévame, transfórmame, cámbiame, Jesús. Sálvame, sáname, restáurame, Jesús. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Tú nunca me dejarás. Tú nunca me dejarás. Tú nunca me dejarás. Tenemos tanto que agradecerte en esta noche, Jesús. Tenemos tanto que, por lo cual, darte gracias hoy. Porque tal vez en el transcurso de este año hayamos experimentado angustia y dolor, peligro, enfermedad, muerte, aflicción, tristeza. Pero también estamos seguros que en este año hemos experimentado tu fidelidad, tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu amor, tu perdón. Tu cariño, tu abrazo, tu beso, tus palabras. Y de algo podemos estar seguros, Señor, y es que si durante este año 2007 no nos soltaste, ni para el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, hasta el 2000 que tú tengas, Señor, para nuestras vidas en esta tierra, es que no nos soltarás. Ni ayer lo hiciste, ni hoy lo harás, ni en el futuro. Porque aunque nosotros seamos infieles, tú eres siempre fiel, Señor. Yo te quiero dar gracias por el privilegio que me diste de poder servir, de poder amar, de poder mostrar misericordia. Gracias te doy por esta familia tan hermosa de la que tú me has rodeado, por mis amigos y por mis hermanos. Yo te pido que nos bendigas hoy y siempre, que nos lleves en tu mano poderosa, Señor, en el hueco de tu mano, Padre. Que nos guardes de todo mal y de todo peligro, Señor. Y que día tras día nos permitas experimentar tu presencia como nunca antes, Señor. Queremos conocerte y queremos tener un encuentro contigo. No escucharlo en testimonios, no escucharlo en boca ajena. Queremos experimentar lo que es tener una relación íntima, cercana, privada y secreta contigo, Señor. La bendición de estar en el lugar santísimo y de resplandecer con tu luz, Señor. Yo le invito a que ore por la persona que tiene a su lado, la más cercana ahí. Juntos como amigos, como hermanos, como familia que somos, como grupo de jóvenes Judá. Ore por la persona que tiene a su lado, bendígale. Declare palabras de bendición sobre la vida de esta persona. La bendición que Dios tiene preparada. Yo puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas, y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. Yo puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas, y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. Cerca al que busca de ti, y terminarán los problemas, y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. Alábale en esa noche. Ese aplauso más fuerte a Él, mucho más fuerte, al que es digno. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Dele un abrazo de despedida a la persona que tiene a su lado. Bendígale, dígale qué bueno, a ver, qué bueno este 2007 junto contigo. Te invito al 2008. Quiero darles una información. En 8 días, y sí, aparte del feliz año, la feliz Navidad, felices Reyes. Y, el próximo sábado 8 de diciembre no hay reunión. El próximo sábado no es 8. Sí, el próximo sábado es 8. Bueno, y entonces nosotros, ¿por qué hicimos la concentración, no? Ah, porque el otro es primero. Ah, no, entonces es el 8. El 8 festivo no hay. No hay reunión. Eso es dentro de 8 días, esa información. Pero entonces, para que sepan, dentro de 8 días sí, sí hay reunión. En 15 no. En 8 sí. En 15 no. En 15 no. En 8 sí. En 15 no. Y prepárense para el 15, ¿cierto? El próximo sábado después del 8 es 15. 8 y 7, 15. Una natillada navideña del grupo de jóvenes Judá. Entonces, para que celebremos la Navidad. Ay, sí, cierto, claro. Fiesta sin comida no es fiesta. Entonces, Dios les bendiga. Váyanse por la sombrita. Los que alcancen bus, si no, entonces váyanse engallada y váyanse en taxi o a pie. O... Bueno, ahora sí. Se finí. Se finí. Se acabó. Ah, qué pasó, se acabó.